La obra social de Cucha. Los desahucios. La obra social de Cucha. Los desahucios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos quitan la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos quitan la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos quitan la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente nos quita la casa. Para plantarnos allí y que no puedan echarnos de su casa, os pedimos que estéis atentos un poco a las noticias, a los carteles que se pongan en el barrio, porque vamos a necesitar de vuestra ayuda para parar este y seguramente los que vayan a venir después. Este no es un problema de Mari Carmen, todos nos podemos ver en esta situación y necesitamos de toda la gente del barrio para que no ocurra lo que puede ocurrir, que es que los altares de Mari Carmen se queden en la calle. Espero que estéis todos. ¿Dónde lleva la pasta de la Cucha? Debajo de la cama y donde sea. ¿Qué pasta? Bueno, el que tenga pasta.